En el siglo XX apareció un género particular que no se había practicado en las épocas precedentes, la novela de lo inconfesable. Antes se justificaba la literatura del sexo con el pretexto de las intenciones satíricas o con la pretensión de describir las costumbres amorosas más libres de acuerdo al culto de la naturaleza. En adelante, pues, se quiso rivalizar con esta nueva ciencia, el psicoanálisis, que revelaba los deseos íntimos más salaces, recluidos en el inconsciente, y que estudiaba todas las perversiones como cosas inevitables. Cuanto un individuo hacía o soñaba hacer sin atreverse o confesárselo a sí mismo, por temor a ser mal considerado, se convirtió en el material novelesco predominante de estos escritos. Los primeros representantes de esta especie de pornografía trascendental fueron los escritores de talento que escucharemos hoy aquí en Yacemos. Los novelistas de lo inconfesable, el capítulo que nos ocupa hoy con el libro Historia de la Literatura Erótica de Alexandriana. La música, como siempre, me gusta ofrecerles compilados de diferentes épocas y estilos, es decir, abarcando los matices del jazz clásico. El escritor Pierre Louis es el caso más extraño de la literatura erótica del siglo XX. Ese gran maníaco literario pasó los últimos años de su vida enclaustrado, casi ciego, en su casa de Oakdale, con las celosías bajas día y noche, viviendo a la perenne luz de una lámpara de petróleo, porque no quería tener electricidad en casa. Se consumió a sí mismo como uno de los cigarrillos que fumaba sin cesar. En el año de 1926 aparecieron en principio el Manual de Urbanidad para Niñas, para empleos de los establecimientos educativos, y la novela de flamígera obscenidad, Tres hijas de mamá, que se publicó en copia facsímil del manuscrito con tinta violeta que escribiera Luis de su puño y letra, con objeto de probar que el texto era efectivamente el autor. También se publicaron una serie de grabados de Marcel Berthet que acompañaban 33 páginas de texto manuscrito de Pierre Louis con indicaciones acerca de los añadidos y modificaciones que pensaba introducir. Es interesante entonces acoger algunos pasajes de su obra. Decía en el libro La Mujer: sus ambrosías, sus olores, sus goces me llegan al alma. Pues bien, entre las piezas de este libro hay dos sonetos libres sobre los pendejos, un soneto sobre el monte de Venus, su pulpa dulce de bajados párpados, un soneto sobre el clítoris, cual pistilo de carne en doloroso lirio, sonetos sobre el olor de los brazos, el cruce de piernas, el beso en el sobaco, etc. Pierre Louis, aquí haciendo parte de esta selección de la literatura erótica. Referencia para buscar su obra, sin duda. Sigamos con el mejor jazz clásico. Thank you.

En el libro Diálogo de Mujeres Desnudas, Pierre-Louis presenta cuadritos donde clasifica a las mujeres de acuerdo al gusto sexual de las mismas: masturbadas, masturbadoras, falóforas, las que se sirven de un consolador, meonas, cagonas, vampiros o chupadoras, etc. Sobre la almohada, uno de los diálogos de las cagonas data del 11 de junio de 1895, cuando se encontraba con Jean de Titan en la abadía para componer juntos el álbum de la indómita Aminta, serie de pastiches obscenos de los poetas parnesianos. Dice en una parte: déjeme proporcionarle una receta que me agradecerá mañana. Mezcle 30 gramos de vaselina, 5 gramos de harina de mostaza, 2 gramos de pimienta de cayena y 3 gramos de ácido bórico. Hunda el extremo del dedo medio en la mezcla y practique una unción regular sobre el clítoris y los labios menores antes de comenzar a masturbarse. Yo la uso todos los días y obtengo unos espasmos de admirable intensidad. Dice así, en estas escenas amorosas, Pierre-Louis, Yaceros, historia de la literatura erótica. Que no me guste ver a la ágil Marcelina que a su primo pregunta: ¿empinas tú? Ven a empalarme al parque, tengo la vaselina. El lenguaje lascivo y vulnera la virtud. que no me gusta ver el alegre arrebato de un poeta que burla el lírico ideario y que tras soliviarle las faldas a Erato, exhibe ante el lector del coño su sagrario. Que no me gusta ver que junto a niña cándida empine un dedo rígido entre ambos al acoso, un hijo en cueros vivos que se jode a su madre, es, tras muy inmoral, un hecho vergonzoso. Dice así este escritor Pierre Louis, quien encabeza sin duda el capítulo que hace parte de esta obra, Historia de la Literatura Erótica, el capítulo de los novelistas de lo inconfesable. La sexualidad de Pierre-Louis se dirigía hacia las lesbianas y las niñas, es decir, hacia criaturas intocables que él solo podía acariciar en sueño. Su atracción hacia las lesbianas buscaba satisfacciones con las actrices y mujeres de letras que bregaban por hacerse apadrinar por él. En cuanto a las niñas, solo se acercaba a ellas en imaginación, evidentemente, y de tanto hacerlo, las modeló como no son. Les atribuyó a los 10 años la depravación de busconas de 30. Hay niñas viciosas, ciertamente, pero tienen vicios de niña y no de mujeres experimentadas. Es imposible que ellas deseen, que conciban incluso actos incompatibles con su frágil anatomía. Ahora bien, el escritor Pierre-Louis gozaba soñando con ese imposible. Un poco para descubrir el secreto de esta literatura erótica, aquí en Yaceros, el tercer capítulo dedicado a esta historia que nos presenta Alexandrián. Los poemas eróticos inéditos de Pierre-Louis datan probablemente de su último período. El estilo está simplificado, ha experimentado un giro epigramático. En piezas breves como La pequeña repartidora de sábanas, Hotel Restaurant, acontecimientos nocturnos, visita a la puta, las peores basuras se dicen con un tono de guasa que las hace cómicas. Esos versos salaces forman parte de su afición a la mistificación intelectual por el mismo criterio que las disertaciones que demuestran que la Venus de Milo era zurda y que las comedias de Molière fueron escritas por Corniere. El ejemplo de este gran pagano moderno disipa todos los tópicos que la crítica reaccionaria opone a la literatura del sexo. Se dice que es producida para escandalizar y ganar dinero fácilmente. Ahora bien, Pierre Louis no intentó publicar los originales eróticos que ocultaba en una cómoda. Se dice también que los autores suelen ser gente grosera. Este fue un aristócrata del pensamiento, un ferviente partidario de la belleza. Es preciso admitir entonces que un creador se entrega a semejantes excesos por sensualidad reflexiva y anticonformismo literario. Notas importantes para saber apreciar los escritos eróticos aquí, del lado del libro de Alexandrian, Historia de la Literatura Erótica. Esto es Yaceros. Otro de los escritores interesantes en esta historia de la literatura erótica es Pierre MacOrlan, poblador de obsesos sexuales. No es menos importante que el otro conocido, que contiene aventureros y brujas que proceden en una atmósfera social fantástica. Las novelas pornográficas no fueron lucubraciones indignas de él, sino audaces demostraciones de lo que André Villy llamó el MacOrlanismo, es decir, una mezcla de imaginación teatral, humor grotesco y pintoresquismo integral. un ejemplo digno de reflexión para los moralistas que creen que este género literario es un síntoma de decadencia. Yaceros, la literatura erótica con lo mejor del jazz clásico. Uno de los autores importantes de esta literatura erótica es David Herbert Lawrence. Él glorifica el goce puro de ser un cuerpo, goce que no consuma totalmente sino cuando el cuerpo masculino entra en contacto con el femenino, puesto que se completan, aspiran ávidamente el uno al otro a causa de un decreto eterno de la naturaleza. Así, Constance tiene ganas de correr desnuda por el campo bajo una copiosa lluvia de junio, arrastrando a Parkin con ella. Y él corría desnudo hasta perder el aliento, como en algún juego cruel, en persecución de la hembra desnuda. Indómita, ella miraba todo el tiempo y por encima del hombre e iba perdiendo terreno. Parkin se metamorfosea en el dios Pan, persiguiendo a una niña y dándole caza. Y allí, sobre un sendero del bosque, bajo la lluvia, la penetró. Cópula abrupta, aguda como un arma y que acabó en un minuto. Júbilo cósmico que se prolongará en la cabaña donde, de rodillas, él le adorna el vello púbico con flores de No me olvides. Este es un libro que está impregnado en su totalidad del sentido religioso de la carne. Dice en un pasaje, dejó que sus dedos descendieran un poco más abajo como para cerrar los labios implorantes de su sexo. David H. Lawrence, aquí en estos pasajes de su historia. La opinión pública inglesa no depuso las armas en cuanto al juicio a David Herbert Lawrence. Él dijo en el opúsculo Pornografía de Obscenidad que los virtuosos censores le parecían tan despreciables como los aficionados a las bromas obscenas. Ellos son la gris enfermedad del odio al sexo, al mismo tiempo que la enfermedad amarilla del vil apetito, hablaba Lawrence en su defensa de la novela El amante de Lady Chatterley. Consideraban el sexo como un sucio apetito secreto que se debe cultivar a escondidas. David Lawrence se creía representante de un erotismo limpio, sano, y fue una enorme injusticia confundirlo con un perverso, dice Alexandrian en el libro que nos ocupa hoy, en su tercera parte, Historia de la literatura erótica. Thank you. Para gozar de la mímica erótica del pie, por donde parece pasar todo el alma del placer, es necesario echar a la mujer sobre el borde de la cama y tomarla permaneciendo uno de pie. Se le levantan las piernas, que se mantienen verticales y juntas. Mujeres a primera vista insignificantes lo seducen tan pronto se sientan frente a él, como la madre de René. El audaz cruce de piernas me mostraba por allí una media de seda caoba, un muslo magnífico bajo los pliegues del vestido de muselina negra con estampado blanco. Esta, una manera de escribir de otro exponente de la literatura erótica, Mac Orland, es el único de la época contemporánea que pueda compararse con aquellos grandes clásicos, pero sus páginas, chocantes como la de otros, solo pueden ser apreciadas por lectores que no toman en serio las licencias y, en cambio, las vinculan con la tradición libertina del siglo XVIII que alimenta al autor. Thank you.